Y uno a veces se olvida, pero las condiciones políticas, sociales y económicas, cuando se crearon los 21 puntos, eran totalmente adversas también. Recién en el año 2008-2009, o sea, 4 o 5 años después que se crearon los 21 puntos, empezó a haber un clima y condiciones políticas, sociales, culturales, para que la ley y esos 21 puntos realmente pudieran ser realidad. El año 2004 era recuperación de la Argentina, altos índices de desocupación, altos índices de pobreza, hambre, todavía gente en la calle. Recién se empezaba a recuperar el país. El escenario hoy es diferente. Estamos en un momento de un golpe fuerte por una derrota electoral, pero a la vez muchísima más gente que entiende que la comunicación está atravesada por el poder y que los medios de comunicación están muy fuertemente atravesados por el poder hegemónico, por el pensamiento hegemónico, que es el mismo que es el dueño de las empresas exportadoras de cereales, de la minería, de los bancos, de empresas transnacionales, que son los mismos que apoyan con publicidad y con recursos a los medios hegemónicos, cuyo baluarte es Clarín, pero no es el único, ¿no? Entonces, el escenario hoy, en parte, desde lo político es adverso, porque en el gobierno hay un proyecto conservador autoritario, pero a la vez la sociedad fue construyendo organización, redes, conciencia, incluso en gente no organizada, pero que es más consciente, creo que por ahí se expresa en grupos como Resistiendo con Aguante y ese tipo de cuestiones, gente que entiende un poco más por dónde van las cosas y que en la construcción de una noticia hay un montón de intereses y hay un montón de representaciones. Si bien no es el 100% de la sociedad, es mucha más la gente que se dio cuenta que por ahí pasan muchas más cosas que solamente una noticia o solamente una información. Y eso me parece que es muy bueno y que se nota y que sirve para no arrancar de cero.